Get ready for Arta. Así me gusta. No me importa ser una bad gal, pero en la disco contigo voy a estar. Bailemos todo el rato sin parar. Lo importante es lo que vaya a pasar. Muévelo pa' mí, ay, ay, ay. Muévelo pa' mí, así, así. Toda la noche la vamos a seguir pegaditos bailando así. Ay, baila conmigo, ay. Muévete rico, ay. Baila conmigo. Mueve lento, así, lento, lento, lento, lento, lento, lento, papi, mueve lento. Shaka. Duro. Hay mucha química, yo te lo juro. Tú eres pa' mí, solitito para mí. Pa' mí, solitito para mí. Dame tu boquita porque tú eres pa' mí. Pa' mí, solitito para mí. Duro, duro, duro, duro, duro, mueve chica. Duro, duro, duro, duro, duro, mueve así. Duro, duro, duro, duro, duro, mueve chica. Duro, duro, duro, duro, duro, mueve así. Duro, duro, duro, duro, duro, mueve chica. Duro, duro, duro, duro, duro.